Vamos a firmar un convenio entre los tres colegios profesionales, ingenieros, técnicos y arquitectos, juntamente con la gente de Red Solidaria. La idea es que cada profesional de Olavarría o constructora done sus materiales sobrantes de obra, ya sean materiales de primera calidad o usados, por ejemplo, cuando se hace una demolición o algo por el estilo, que esto sea donado a gente de bajos recursos. Red Solidaria lo tiene en una campaña nacional. Esto fue traído al Colegio de Arquitectos del Distrito Octavo y bueno, nosotros nos pusimos en contacto con los otros dos colegios acá en Olavarría y bueno, hemos tenido una aceptación. Más que nada por ahí, la idea es que los otros dos colegios tienen mucho más constructoras y nosotros somos más independientes. Es un paso muy importante porque nosotros, a medida que nos fuimos involucrando en diferentes temáticas, fuimos descubriendo diferentes tipos de necesidades. Y esta era uno de los pilares que nos faltaba para poder colaborar con aquellas personas que más necesitaban. Consideramos de que esto es un convenio para intercambiar materiales, como decía José Luis, el arquitecto arguiñana, para entregar materiales de sobrantes de obra. Pero es un convenio moral, de buena voluntad, compasión. Creo que hay un compromiso muy importante, ese compromiso implícito, que hace que las instituciones y las organizaciones se vayan sumando. Y es un rol para nosotros muy importante el que asumen, porque fortalece sobre todo a las instituciones que participan para comprometerse en todas las diferentes temáticas sociales que puedan llegar a abordar a futuro.